Bien, aquí estamos, ya tuvo la presentación Martita Basualdo, que viene de Sanadores del Alma. Estábamos copadas charlando, porque nunca faltan temas, que eso es lo más importante, poder hablar, poder expresarnos, poder agradecer. Hoy estamos porque nos lo tenemos que grabar en nuestro interior. Hoy estamos con el agradecimiento y la bendición, cosa que no es nueva. Ya lo habíamos sacado en otros programas, pero hoy quiero insistir en este tema. ¿Será porque escucho mucho que hay gente cansada y se enfoca en el cansancio? ¿Será que nos enfocamos en los problemas y no en lo otro y no lo alcanzamos a ver? Por eso es que hay que trabajar mucho el agradecimiento. Buenos días, dice Sandra, gracias por el programa de cada sábado. Sandra de Raus, qué bonito, nos manda una imagen, bendiciones para ti con las manitos unidas, bellísimo. Gracias Sandra, 2645-114-707, habilito ya en este instante el mensajero de texto o WhatsApp para comunicarse con nosotros. Y dije Marta Basualdo, y por supuesto que la saludo y la sumo a la charla. ¿Cómo andamos, Marta? Muy bien, buen día para todos. Maravilloso sábado, ¿verdad? Maravilloso sábado, sí. Está bella la jornada, sí, sí. Un sol radiante, al menos por acá no veo nubes. No, nada, nada de nubes. El sol, el aire también. Qué lindo conectarse con la naturaleza, ¿no? Realmente. Empezamos agradeciendo. ¿Qué me decís de esto que estamos charlando? Sí, comparto, y cuando escuchaba la apertura, y anoche justamente miraba en la noche, así yo vivo en departamento, así que salí al balcón y me dio así por agradecer. Mira qué justo, ¿eh? Justo, y la verdad que sí, yo creo que es un modo, ¿no es cierto?, de hacernos sentir vivos también. Uh-huh. Y de darnos cuenta de cuántas cosas a veces no nos damos cuenta de que tenemos, porque nos enfocamos, como vos decías recién, en aquello que no está, en aquello que nos falta. En lo que nos parece un problema. Sí, en lo que nos parece un problema. Pero en realidad sabemos que no hay problemas, sí. Son aprendizajes. Sí, pero... sí. Y en nuestra actitud, ¿no es cierto? Porque todo depende de nuestra actitud, nuestra mirada, de cómo quiero empezar el día también. Exacto. Reconociendo tal vez que, bueno, que considero que tengo tal inconveniente, pero también dándome cuenta que puedo tal vez cambiar la mirada, tener otra actitud. Uh-huh. Enfocarme a buscar la solución. No a quedarme como en un pantano y a mirar el problema, sino a buscarle la solución. Que todo tiene solución, ¿verdad? Sí, sí. Todo tiene solución. Todo tiene solución. ¿Por qué será que el ser humano tendemos todos a ahogarnos en un vaso de agua, como bien se dice el dicho, ¿verdad? Bien se dice el dicho. Sí. Claro, porque en determinado momento, bueno, creo que hoy por hoy suma que el día sea tan corto, uh-huh, que nos llenamos de actividades sin darnos cuenta. Sí. Hay algo que en lo personal he ido aprendiendo, que es a soltar. Y de repente cuando alguien viene y dice, mirá, ¿podés hacer esto, aquello? Yo sí me permito pensar si voy a poder. Bien. Porque si veo que voy a complicarme y decir sí por quedar bien y yo realmente me voy a volver loca, es como que no lo acepto. pero no. Con todo respeto y todo bien, bueno, noto que nos llenamos de actividades en general y eso es lo que impide, por el día tiene muy pocas horas. Sí, sí, realmente. Entonces, ahí tenemos un motivo de estrés. Sí. Y que nos impide ver lo otro y sentarnos a disfrutar y tomar un matecito o mirar en la naturaleza, mirar el cielo, sí. Mirar una película. Exactamente. O de lo simple, no sé, tengo que hacer de comer y disfruto de esa actividad de hacer de comer. Sí, sí. Sino no estar como que, bueno, no, después tengo que hacer tal cosa, entonces como que hacer de comer es una actividad menor. Sí, por decir, sí. Sino que en cada actividad, ¿no es cierto?, es la importancia que uno le da. Por ahí es bueno establecer, leía inclusive la otra vez e hice un taller en un momento, donde establecer lo prioritario y lo importante. Uh-huh. Importante puedo considerar, ¿no es cierto?, en el día que es todo. Claro. Todo lo que tengo que hacer. Pero hay cosas que sí son prioritarias. Tal vez es prioritario, si tengo alguna situación de salud, atender a esa situación de salud. Tal cual. Sí. Y a veces digo, no es importante sentarme a, qué sé yo, a ver el Facebook, a sentarme con la computadora. Y resulta que cuando me siento, tal vez estoy 5 horas en eso que dije que no era importante. Claro. Sí. Y es como ir resolviendo, para vivir, creo que un poco menos estresado también, resolviendo lo prioritario. Exacto. Lo que y lo que realmente, a ver, me llena el alma. Sí. Bueno, pero ahí está. Quizás falta un poco de orden también, ¿verdad? ¿Vos notás como psicóloga en tu trabajo que haces tan especial con los números, relacionando que al común de la gente hoy le cuesta sentarse y buscar la calma? Vivimos sí. Acelerados, ¿no? Sí, cuesta mucho. Inclusive cuando se propone algún trabajo de meditación simple, 5 minutos. No estoy hablando de mayores tiempos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cuando invito a cerrar los ojos, es como que la persona siente que se le pierde el mundo. Ajá. Claro, porque nuestros ojos son nuestras antenas, sí, en cierto sí. modo, con los ojos controlamos. Y te pasa que ves, como me ha pasado a mí también, invito a eso, y les tiemblan, es como que cuesta. Sí, le cuesta. Tiemblan las pestañas, le tiemblan los párpados, todo. O sea, es como una necesidad de abrir, porque no sé dónde estoy. Exactamente. Sí. Como que ese instante en el cual dejo de conectarme con el afuera sí. y me conecto con el adentro, tal vez da un poco de temor. Sí, ahí está el tema. Entonces, no obstante, ¿no es cierto? Está esta cosa de buscar respuestas afuera. Claro. Donde en realidad la respuesta está dentro mío. Pero es buscar. Acá voy. Ayer conversaba con una persona que me relataba que bueno, que un poco ha parado de hacer cosas, uh-huh. Talleres, esto, lo otro, porque dice, me doy cuenta que hay algo que no estoy haciendo. Uh-huh. Y claro, no está accionando. Claro. Entonces veíamos esto, cada vez que yo quiero hacer un cambio, debo tomar una decisión. Uh-huh. Porque si yo no decido ese cambio, el cambio no viene solo. No. Porque esa decisión tiene que ver con acciones sí. que van enfocadas hacia ese cambio, hacia ese resultado que yo quiero obtener. Entonces, si no me enfoco ahí, y bueno, no va a venir de afuera, no va a venir porque tome un taller, porque haga esto, porque haga lo otro. Quizás el taller me muestre algo, pero si yo sigo mirando para otro lado y no mirándome a mí, sigue mi vida como si nada. Claro. Ahí vamos a escuchar la frase, che, pero ¿por qué siempre lo mismo? Uh-huh. ¿Qué me pasó otra vez? ¿Qué me nada, hay que aprender este ejercicio, y aprovecho que te tengo, esto de decir, esto que hoy me pasa me está enseñando algo y debo verlo para que la próxima vez no me pase. Exactamente. Es como caerse cuando, che, siempre me caigo acá en este mismo lugar en casa porque me llevo por delante la mesita. Sí. O el sillón sí, y mira sí. siempre me marco Y bueno, y ¿por qué no abro bien los ojos? No estoy atenta mirando que ahí está tal mueble, ¿verdad? Sí, sí, sí. A veces también decimos que queremos hacer cambios, pero en realidad es ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos hasta dónde, si vamos a una escala, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Del 1 al 10. ¿Cuánto es lo que yo estoy dispuesta a poner para hacer ese cambio? Sí. Y ser sincero, estoy dispuesta a poner 5 tal vez, nada más. Tal cual. Entonces, desde ahí es muy posible que yo, a partir de esto, que yo digo que estoy disponible a poner este 5, bueno, me dé cuenta y digo, bueno, intento desde ahí. Claro. Y voy aprendiendo, sí, sí, ¿no es cierto? Sí. Como puedo, porque obviamente los cambios no se producen de un día para otro ni de la noche a la mañana. Seguro. Es todo un proceso que debemos transitar y hacer. Así es como cuando uno, desde hacer una meditación, ¿no es cierto? Si yo no adquiero el hábito y la práctica, y bueno, medito una vez por mes. Claro. ¿Y cuál va a ser el resultado? Entonces también es estar más presente y más consciente de qué es lo que quiero realmente. Y reconocer que tal vez estoy dispuesto, como digo, a poner 5, claro, nada más. Y es eso lo que hoy puedo. Hay algo que hay que también, es un aprendizaje, a todos nos pasa. No ponernos mal porque 5. No, es aceptarnos. Lo que hoy puedo. Aceptarnos con esto. Y bueno, y sigo trabajando para poder llegar a un 6, un 7, un 8, sí, un 10, si es que quiero. Sí, si es que quiero también, porque... Si no, aceptarlo. Igual. Pasa que nosotros decimos que queremos hacer un cambio, pero nosotros no somos lo que decimos, nosotros somos lo que hacemos. Tal cual. Y ahí es la manifestación para todo, ¿no es cierto? Lo digo no solo para conocer al otro, sino para conocerme a mí misma. Hasta dónde yo digo... Que quiero tal cosa y hago eso. Tal cual. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Hasta dónde me comprometo? Porque el compromiso es conmigo. ¿Cuántas veces digo, quiero hacer tal cosa y llega el momento, no voy a poder esto, lo otro, y tengo excusas? Claro. Realmente. Sí, sí, sí, aparece la excusa. Porque en realidad tampoco me comprometo conmigo. Claro. Que es hoy por hoy una de las cosas, ¿no es cierto? Que yo observo. La falta de compromiso conmigo, con lo que yo quiero, con lo que me propongo. Uh-huh. Y no estoy hablando de grandes cosas, simplemente de cosas simples. Tal cual. A veces las personas dicen, ayer me decía una persona, estoy poco comunicada, estoy un poco encerrada en mí misma. Y bueno, y me decía que su hijo la llamaba para decirle que iba a visitarla. No, ahora no vengas, no tengo ganas. Uh-huh. Entonces... le hice notar, le digo, pero estás diciendo una cosa y en realidad después estás haciendo otra. Otra, claro. Sí. Bueno, pero a veces desde ese lugar no se ve. Por eso es tan importante, yo miro el título del taller. Sí. Digo, ya brindaste el primer encuentro. Sí. Un camino para encontrarte y crearte. Y crearte. Habla mucho de esta aceptación y de eso que estamos hablando, sí, ¿no? Sí. Inclusive cuando hablo, ¿no es cierto?, de esto, cuando hago en la parte de numerología y hablo de los aspectos positivos y negativos, siempre digo, no voy a sacarme nada, simplemente me voy a reconocer en este ser que soy, con ambos aspectos, sí, a mirarme amorosamente desde ambos lados. Entonces desde ahí voy a poder, me voy a encontrar y me voy a crear, me voy a inventar. Bien. Desde algún lugar. En el taller, vos ya brindaste el primero, el ¿cierto? El primero, sí. En este taller se hace con los asistentes en la fecha de nacimiento, ¿vos ves o no? No. Buscamos desde otro punto. No. Aquí me enfoco concretamente en, digamos, en trabajar desde lo corporal, ¿no es cierto? Uh-huh. Para tomar conciencia del sentir, de esto que te dije. Sí. Cerrar los ojos y... Y si siento que se me pierde el mundo, bueno, sí, algo pasará también. Exacto. También tomar esa información, ¿qué le está pasando a la persona? ¿Por qué le pasa eso? ¿No es cierto? Porque es como que en este momento, digamos, por ahí a veces también como una defensa es no sentir. Sí. Pero si no siento, me pierdo porque no quiero sentir lo que no me agrada. Claro. Pero también me cierro a sentir lo que me agrada. Uh-huh. Y entonces no conecto con mi cuerpo. Y tengamos en cuenta que si hay un pensamiento, hay un sentimiento. Uh-huh. Si hay un sentimiento, hay una emoción. Y si hay una emoción, hay un cuerpo. Uh-huh. Por eso es importante tener en cuenta esta conexión. Tal cual. Entonces, a partir de lo corporal, vamos a poder encontrarnos, ¿no es cierto?, conectar con nuestro sentir. Uh-huh. Y conectándonos con ese sentir, nos vamos a dar cuenta qué emoción tal vez está alojada ahí en mi cuerpo. Y a través de todo el proceso, ¿no es cierto?, de experimentar, de sentirnos, vamos a descubrirnos y tal vez a crear otro modo, a darnos cuenta. A veces pasa cuando uno hace el taller, ¿no es cierto?, terminamos en la temática, se hace un cierre, cada uno hace su cierre, su aporte, y todos aprendemos en realidad, porque el otro dice algo y yo aprendo de lo que el otro dice, y así sucesivamente. Y por algo es el encuentro, o sea, van... Y aprendemos del otro, y, o sea, y esa persona tiene que estar por algo para que yo aprenda. Exactamente. Y viceversa. Y a veces decimos, a mí me pasa lo mismo que le pasa a esta persona. Entonces, bueno, luego se hace el cierre de la experiencia para que todos podamos compartir y ver que a veces somos también partícipes de tantas situaciones que nos pasan a todos. Sí, sí. Y que a veces creemos que nos pasa a nosotros. Nada más. A veces nos sentimos confundidos y creemos que los confundidos somos solamente nosotros, que a los demás no les pasa. Que no les pasa, es verdad. O tal vez lo que pasa es que el otro no lo dice. Sí, son diferentes modos. Son diferentes modos. Cuando uno se atreve a compartir y a decir lo que uno siente, es muy liberador. A estar en la otra postura donde yo, como... En la sociedad, ¿no es cierto?, estar confundido, no ser exitoso, sentir frustración o fracaso, esos es como son calificativos diferentes. Diferente. Bueno, pero hoy por hoy, ¿quién no sufre en algún momento de confusión? Todos. Por algo estamos aquí. ¿Quién no siente fracaso, no se siente frustrado en la vida? Entonces, en la medida en que yo reconozco esto, puedo transformarlo también. Tal cual. Porque lo explicito, lo saco, lo pongo afuera. Poder ir descubriendo, qué bueno, o sea, eso invita al taller, te deja una herramienta, ¿verdad? Deja una herramienta, como para que después de que cada fluya alguna emoción, algo que no entiendo, ni siquiera puedo saber, que es mirarlo amorosamente y ver a qué me lleva. Sí, y hasta darnos cuenta como... cuando nosotros, por ejemplo, si nos sentimos frustrados, imaginemos cómo se pone nuestro cuerpo. Y cada uno, fíjese, cierre los ojos en su casa y fíjese cómo se pone el cuerpo si está frustrado. Claro. Y vamos ahora a mirar, por ejemplo, cuando estamos alegres, cómo se pone nuestro cuerpo. Oh, totalmente. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo influyen nuestras emociones en nuestra postura corporal. ¿Por qué? A ver, de repente aparece un dolor de cuello, un dolor de espalda, de cintura, que es a donde primero se va cuando cargamos la mochila, ¿verdad? Cuando cargamos la mochila. ¿Y de qué cargamos la mochila? ¿Y de qué cargamos? Ahí está, de todo eso, de todo esto que estábamos hablando, claro. ¿No es cierto? De esta sensación de frustración, de fracaso, de que me miró mal una persona que para mí es importante, o tal vez, qué sé yo, me levanté en la mañana, salí a la calle a hacer la compra y alguien, una vecina no me vio y ya me hice el botch. Me hice la película de que, ¿qué le habrá pasado que no me quiere saludar? Sí, por ahí puedo decir, ¿qué me importa? Pero en realidad, si no me importara, no me estaría fijando en eso. Seguro. Y quizás ni me hubiese dado cuenta de que no me miró. No, diría, bueno, andará en sus cosas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces, como todo nos afecta, una noticia, o estamos mirando un noticiero y vemos una noticia de algo y ya si es algo que nos impacta, nuestro cuerpo adopta una postura. Sí. Por eso es como darnos cuenta como nuestras emociones nos están, digamos, a través de nuestro cuerpo, nos están indicando qué emoción está ahí instalada. Las tensiones, el estrés, cómo se manifiesta, hasta en nuestros órganos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en las expresiones, ¿no es cierto? Comemos algo y decimos, algo me cayó mal. Si yo entro a mirar, a testear, a ver si hay previamente una situación determinada, y puedo preguntarle a la persona y decirle, bueno, a ver, ¿y qué te cayó mal en tu vida, en esa situación de tu vida? Y ahí está la respuesta. Pero qué lindo, bueno, cuando se hace un ejercicio, porque sí, realmente uno puede ir haciendo una lectura. Por eso es tan lindo, y vamos a hacer tanto hincapié en el taller, para vos que estás escuchando, es muy bueno uno ir dándose cuenta en el día a día, ah, mira, esto no me tendría que haber afectado. ¿Qué me está diciendo? Ah, mira vos, me duele la panza, ¿por qué será? ¿Me cayó mal algo? ¿Me cayó mal la comida? ¿O es que comí pensando en la bronca que me dio, qué sé yo, tal cosa? Exactamente. Pero, no es la comida el alimento en sí. Nosotros nos alimentamos de lo que escuchamos, de lo que vemos. Tal cual. También si leemos, ¿no es cierto? Si leemos algo, si tenemos tendencia a leer cosas negativas, obviamente nos estamos alimentando de eso. Total. Sí. Entonces, por eso es como llevar un registro. En la medida en que más me voy conociendo, ¿no es cierto? Puedo, digamos, utilizar recursos en mí para cuando esté frente a estas situaciones. Que vamos a estar en estas situaciones no quiere decir de que no vaya a pasar por nada. Totalmente. Sí lo voy a pasar, pero lo voy a pasar de modo diferente, porque tengo otros recursos. Puedo mirarme. Todo lo que aparezca lo voy a ver de otra manera. Y ahí cabe. Voy a aprender a agradecer. Hasta eso que quizás no me gusta. Y agradezco el dolor de panza porque me está diciendo algo. Me está mostrando algo. Que no me enoje por tal cosa. Que no... ¿Cierto? Sí, hasta en situaciones... Hoy por hoy muchos se suele hablar de las situaciones laborales, ¿no es cierto? Sí. Como que tengo este jefe que me hace esto, que me hace aquello, bueno, y en realidad si puedo mirar, puedo decir, bueno, por ahí digo yo, bueno, a ver qué te habrá visto tu jefe, qué aspecto ha visto en vos, que ha destacado y que vos en realidad no lo estás mirando. Claro. Y por eso es como se suele hablar del maestro. Sí. Porque algo me está enseñando. Es un maestro. Desde ahí, desde donde me está poniendo el obstáculo, evidentemente algo me está enseñando, algo tengo que aprender de ahí. Sí, totalmente. Tengo o no, tal vez, porque no sé, no todo el mundo, creo que a veces por ahí las personas plantean, estoy cansada de aprender, estoy cansada de hacer esto, estoy cansada de hacer el otro. Es verdad. Y de no obtener resultados. A veces creo que bueno, es hacer sin esperar resultados, simplemente es hacer algo que a mí me hace sentir bien. Bien, exacto. Porque, no vuelvo a decir, no es que no nos vamos a sentir en algún momento, vamos a tener alguna emoción. Totalmente. Que no nos agrade, porque estamos expuestos, vivimos en un mundo... En el que nosotros no lo manejamos. No. Todo. Y cuando hay algo que no lo podemos manejar bien, de verdad, porque no está en nosotros, eso es lo que nos saca a veces. Sí, y es la actitud que nosotros tenemos, y es tal vez... Son los roles que nosotros asumimos, ¿no es cierto? Porque si yo tengo en mí incorporado el rol de que tengo que hacer todo bien, perfecto, ¿no es cierto? Cuando hago algo o se presenta algo que me saca de esto, ya siento que es distinto y ya me pasa algo y aquí y allá. ¿Y qué tiene que ver con mi actitud? Tal cual. Y tal vez eso me está invitando a flexibilizarme. A que sea un poco más, digamos, flexible frente a la vida y no esté buscando tanta perfección, tanto que esto tiene que ser así. Es como un mandato, tiene que ser así. Pero es que originalmente nacemos así, porque creo que a todos nos pasa, y el aprendizaje lo vamos haciendo paso a paso. Pero ¿por qué? Y porque nos educaron de tal manera, ese patrón está muy firme, tiene que ser así, y tiene que haber un orden. Sí. Y quienes lo hemos recibido, ha sido muy fuerte empezar a lograr primero aceptarlo, para, bueno, agradecerlo, bendecirlo y soltarlo. Exacto. Y dejar que salga mi propia personalidad. Porque realmente, ahí está el tema, no lo que me ordenaron amorosamente mis antepasados, porque tampoco me tengo que enojar con mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tatarabuelo. No. Si hubieran sido diferentes, no. Y bueno, yo ahora tengo la oportunidad de ser diferente. No importa, bendecido como fueron ellos, yo lo veo. Claro. Y soy de otra manera. Claro, porque si no también responsabilizo al otro. Claro. Si ellos hubieran sido diferentes, tal vez yo sería otro producto. Exacto. Pero bueno, si yo me doy cuenta de esto, tengo como el compromiso también, si me doy cuenta, sí. de yo hacer la diferencia, de cambiar. Sí. Es decir, ahora decido, por eso, ¿viste cómo hablo de esto de decidir? Ahora decido si quiero ser diferente a aquello que a mí me enseñaron. Bien. Está en uno. Pero es tomar una decisión. Si yo quiero que me pase algo distinto, y tengo que tener acciones diferentes. Porque si sigo haciendo lo mismo, sigo obteniendo simplemente el mismo resultado. ¿Un poco de todo esto habla el taller? Un poco, yo creo que sí. Marta querida, ¿es continuado? Me habían preguntado. Es un encuentro por mes hasta fin de año. Pero por eso, necesariamente... Si tiene, no, pueden incorporarse, se incorporarán y tomarán de lo que vamos haciendo. Tampoco es al hacer en cuatro encuentros, son como... Independientes, exactamente. Bien, porque hubo gente que nos consultó, que no pudo llegar al primer encuentro y bueno... me habían pedido que te preguntara que si no habían ido y si eran independientes, podían ir a este. Sí, se pueden incorporar. Oh, qué lindo. Así es que qué oportunidad de empezar a trabajar todo esto que charlamos en el programa todos los sábados y que lo ves quizás en internet, lo ves, te lo encontrás como mensaje en una película, porque todas son señales. Sí. Yo el día que aprendí esta palabra, hay gente en lo íntimo que se me ríe, aprendí esta palabra, dejemos fluir. Uh-huh. Porque es un poco cuando yo empecé a aceptar que, a ver, hay cosas que no las puedo manejar. No. Que de verdad me cuesta hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo digo la palabra fluir, estoy dando el poder al universo, obviamente con una actitud positiva. No es que diga, dejemos fluir y me cruce los brazos. No, es como, como era dejando y soltándose a lo que voy resolviendo lo que se va presentando. Nada más. Así. Pero es aprender a conectarse al presente también. Y sí, totalmente. Porque si no, estás pendiente de, uy, esto, che, pero me tensiona. Porque mira, no voy a llegar que... Es tensionante todo eso. Desde que uno se levanta, ¿no es cierto? Y uno piensa, y tengo que esta tarde tal cosa, y ay, cierto que la semana que viene tal otra. Entonces ya estoy como incorporándole algo. Sí. Y mi cuerpo está recibiendo esa información. Entonces, bueno, y después digo, ¿qué? Me siento tensionado. Ahí entonces está. Voy relacionando, bueno, pero en la medida en que me doy cuenta es como yo puedo, digamos, acceder a tomar conciencia de esto. Sí. Por eso es como, es lo que digo, es como obtener recursos. Claro. Sí, tal cual. Porque la respuesta está dentro mío. Sí. Ahí. Solo que hay que mirar. El recurso, ¿no es cierto? Y hay que mirar. Hay que mirarla. Realmente. Nada más y nada menos. Y comprometerme conmigo mismo, en realidad. Ese es el tema. El compromiso conmigo, ¿qué es lo que quiero yo? Eso también se logra, Marta, cuando siento amor por mí. Sí. Si no hay mucho amor propio, es como que no importa. Siempre está primero el marido, la esposa, los hijos, la madre, el padre, uh-huh. Siempre hay alguien antes, jefe. Sí. Porque bueno, yo no importo. Lo escuchás, claro, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, también tiene que ver con esto que hablábamos hace un momento, el mandato o la creencia de que el trabajo es lo más importante. Uh-huh. La familia, si yo me voy a hacer yoga, descuido a la familia y una cosa no tiene que ver con la otra. Porque yo soy un ser íntegro, no soy por partes, no estoy dividido por sectores. Sí. ¿Mm? Entonces, eso también tiene que ver con atenderme, con quererme. Uh-huh. ¿Mm? Por ahí cuando hablo de falta de cariño y protección emocional, y tiene que ver con esto. Claro. Con la protección emocional que yo hago de mí misma, porque también ahí, si yo estoy haciendo algo que a mí me gusta... Me estoy mimando, estoy haciendo algo por mí, me estoy atendiendo, pónganle el nombre que quieran. Y después lo puedo hacer bien con los demás. Por supuesto, estoy disponible de otra manera también. Sí. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? Estoy, y digo después, y que claro, cada uno hace su vida y yo dedicada a la familia y yo les entrego todo, a mis hijos, a mi marido, a esto, a lo otro. Bueno, pero vos tomate tu tiempo también para dedicártelo a vos. Una persona es real, que no se atiende, está esperando inconscientemente, sí, obviamente, que el otro haga lo que ella no hace por ella, ¿verdad? Claro, claro, espera del otro. Espera. Y lo demanda. Y se decepciona, además. Tal cual. Se decepciona. Y porque el otro no va a terminar, o sea, va a hacer pero lo que puede. Y a ella, como hay un vacío, es como que todo le va a parecer poco. Bien. No es que el otro no haga, pero le va a parecer poco, pero en realidad... eso es lo que hay que llegar a ver. ¿Qué es lo que vos no te estás dando? Exactamente. ¿Qué vacío hay, verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Tiempo para gimnasia? ¿Tiempo para sentarte y no hacer nada? Porque no todo el mundo siente el ejercicio. No. Todo el mundo quiere ir a un gimnasio. No, lamentablemente, amo yoga. Lamentablemente no todo el mundo siente ir a yoga, entonces tiene que conectarse a ver qué es lo que quiere hacer realmente. Claro, yoga, pintura, ¿sí? Salir a caminar, juntarse con las amigas. A veces hay gente que tiene grupos de encuentro mensuales, ¿no es cierto? Con semanales. Y semanales también. Y me encanta. Y bueno, y todas esas cosas que nos ayudan, nos conectan con otros. Típico, ¿no es cierto? Los hombres van a jugar a la pelota, comer un asado y vienen... descargado. Sí. Distinto. Sí. Pero ahora un encuentro que vos digas, che, nos vamos a juntar las amigas a tomar mate. Por ahí quizás hay muchos que tenemos un patrón, che, pero ¿y te vas a gastar la plata? Estás pensando en mate o ir a un café. Te vas a gastar la plata en tus amigas y tenés un montón de que es, ahí tenés un patrón. Sí. O hay que tener tiempo. Sí, es muy común. Tengo tiempo para juntarme. Yo no tengo tiempo, sí. Y es triste en el fondo no darse tiempo para los afectos. ¿Sí? Y para uno principalmente. Para uno, porque es el afecto de uno con uno mismo, si no es otra cosa. Y en la medida en que yo me cultivo mí misma, ¿no es cierto? En este tipo de cosas, obviamente que puedo generar flores diferentes. Total. Pero si no, estoy nada más como mirando el jardín del otro, a ver qué es lo que hace el otro, total, qué es lo que me ofrece el otro. Vivo a través del otro. Y así no funciona. Y no funciona porque cada uno de nosotros tiene vida propia. Entonces es como encontrar nuestro propio sentido en la vida. Cada uno tendrá su sentido. Sí. Y a veces porque también los conflictos en la pareja, porque a lo mejor uno está pendiente del otro. Sí. Y bueno, y como no digo hay como un objetivo en común, ¿no es cierto? Pero donde cada uno tenga libertad para tener también lo que sienta ser. Su sentido. Sí. Porque si no es como si yo me quedo sin el otro y me quedo sin sentido. Tal cual. ¿Cuántas veces las parejas, cuando se produce la separación, ¿no es cierto? Inclusive quedan como con esta sensación de vacío. Es lo que hablábamos en el ejemplo al empezar en este libro de Darío Lostado. O sea, no, porque me completa la felicidad mi esposo. Y en realidad no es así. Soy feliz sola y lo encontré. Y somos cada uno felices y completamos esa felicidad, pero individualmente ya somos felices. Sí. No es que él me hace feliz. No. Yo completo la felicidad, pero yo sola ya era feliz. O sea, se trata de eso. Sí. Además que creo que cuando uno siente estas cosas, ¿no es cierto? Y aprende cómo encontrar ese sentido. Uno es feliz inclusive cuando el otro hace lo que le gusta. Porque uno siente, dice, está haciendo lo que le gusta. Y eso me hace feliz, ver que el otro está haciendo su misión, su destino. Y después se siente diferente, plena, pleno. Sí. Porque vienen con otra actitud. Sí. Entonces, qué bueno que estén escuchando muchas parejas, o amigas, o amigos, porque a veces también esto surge no solo en la pareja, sino en una relación de amistad. Sí. Nunca faltan los celos y todas estas cosas que no deberían existir. Qué bueno esto del taller, y que justamente todo empieza en mirarse. En mirarse. Para encontrarse y crearse. Mirá qué bonito. Sí. Así se llama. Hay un ejercicio. Ajá. Que si quiere cada uno puede tomar y hacerlo. Y poner las 5 personas más importantes en su vida. Ajá. Y a ver si alguno se anima a contar. Ajá. ¿Quiénes son las cinco personas importantes en su vida? ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito! A ver, ¿cuáles son las cinco personas más importantes, en su vida? Toman una lapicera y escriben las cinco personas más importantes en su vida. Esto, habría que ver dónde te pones vos, ahí, en qué espacio va primero Alejandro, si va primero, Martita, Silvia, ¿quién? Sandra, que está escuchando, ¿en qué lugar va primera, segunda, última? Uh-huh. A ver, si se incluye. Claro, eso, ahí está otra cosa. Por eso digo, ¿quiénes son las cinco personas más importantes en la vida de uno? Y de ahí hay una respuesta. Uh-huh. Entra mamá, entra papá, entra y el esposo, los hijos. Claro, eso me permite a mí tener conciencia de algo. Claro. A ver si alguno manda, yo doy ahí la... les comento. Bien. Bueno, mira, si alguno lo manda, lo... Vamos a hacer una cosa, si te parece. 2 segundos. ¿Da tiempo? Sí, sí, vale. Vamos a poner un pequeño mantra, una canción, lo que decida Alejandro. Y si alguno se anima y manda, y si te parece, solo uno. Sí, si uno. Si te parece. Uno, o podemos comparar con. Si hay dos que manden, entre dos que manden, comparamos y doy la respuesta. Perfecto. Y si se anima, uno de esos dos que ponga nombre. Que ponga las cinco personas, los nombres de las cinco personas más importantes en su vida. Bien. Eso. Pero sincero con uno mismo. Eso. Vamos a ver si se animan. Y si no se animan y hay silencio y solo lo quieren hacer ustedes, está todo bien. No hay ningún problema. Sí, no. O lo mandan y miramos, ¿no es cierto? Y ahí doy la respuesta a quien mandó, nada más sin decir las personas que son importantes. Perfecto. Pero sí le doy una respuesta en relación a lo que escribe. Maravilloso. Bien, una canción y venimos con Marta Basualdo. Yo no sé si te van a pedir la fecha de nacimiento. No. Hoy las cinco personas más importantes. Wow. 12 y 45, 114, 707. Aquí estamos. Propongo un cambio. Que en vez de odio hay amor. En vez de balazos, besos y abrazos al por mayor. Que a la gente de buen corazón le vaya bien. Que a la gente que quiera querer pueda querer. Las malas vibras las entierro en medio de la tierra y con flores acabo con ellas. Pa' la gente de duro corazón le traigo esta canción. Vamos todos regalando amor. No cuesta nada y la vida se pone mejor. Vamos todos regalando amor. No cuesta nada y la vida se pone mejor. Se pone mejor. Pa'l amargo un abrazo de oso, pa'l aburrido un día divertido, pa'l enojón un buen revolcón y vamos todos hoy sonriendo dando amor. Las malas vibras las entierro en medio de la tierra y con flores acabo con ellas. Pa' la gente de duro corazón le traigo esta canción. Vamos todos regalando amor. No cuesta nada y la vida se pone mejor. Vamos todos regalando amor. No cuesta nada y la vida se pone mejor. Se pone mejor.

quieren saber. Es como la fácil, porque vos me lo decís, pero ahí como me vas a decir, voy a quedar más expuesta. Sí. ¿Sí? No. ¿Qué? Y quizás por eso dije, con todo respeto, el que no lo sienta, y bueno, lo puede trabajar directamente en el taller. Lógico, sí, sí, sí. Lo puede trabajar en el taller, pero no todo. Es un simple juego para darnos cuenta, nada más, no es. Se asustaron, ¿eh? No tiene que ver con. Es darme cuenta, y bueno, cuando me doy cuenta, miro. Pero es mirar hacia adentro. Sí, sí, sí, y es mirar hacia adentro. O quizás todavía, ojo, que si están haciéndolo solos, está todo bien también, porque quizás está el objetivo logrado si lo miran y no lo comparten. Están viendo, quizás decidiendo quiénes son esas cinco personas. Personas importantes, sí. Y que está bueno, porque a veces lleva su tiempo también. Sí. Porque decís, a ver, acá pongo... ¿Querés ser estricto? Acá pongo que primero a mi esposo, primero a mi mamá. Pero todo tiene un significado, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, todo tiene un significado. Bueno, es para pensarlo. Es ustedes para fíjense. Pensarlo. Y que sea motivo todo de encuentro, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Que será, nos lleve... Y será una, bueno, una de las cosas que voy a poner en el taller. En el taller, como para que cada uno también se fije. Me encantó. Así que bueno. La verdad que me encantó. Gracias, Marta. Bueno. Te agradezco desde lo más profundo, porque aparte el taller veo que es tan enriquecedor. No se lo pierdan. Un camino para encontrarte y crearte. Esto va a ser el próximo viernes. El próximo viernes en Sanadores. Y lo que sí voy a pedir comunicarse con Silvia al 420-3538 y confirmar. Bien. Porque el taller tiene que ver con confirmar la asistencia al mismo. Total, para preparar, porque se entregará material. Sí, se prepara el lugar. Se prepara el lugar todo, ¿no es cierto? Entonces yo, por eso he pedido ahora confirmación. Bien. El jueves es el último día para confirmar. Bien, porque esto es el viernes 23. Estaba esto mirando es para viernes. Corroborar la fecha. Hoy sábado 17, el viernes 23 es el taller. ¿A qué hora? A las 17. Buen horario además, ¿eh? Sí, sí, tratando de buscar un horario, bueno, y puntualidad. Tal porque cual. Hay una cuestión de respeto, ¿no es cierto?, a quien llega a las 17 o llega un poco antes, y además que cada uno, yo no quiero disponer del tiempo de los demás, y también uno tiene otras cosas que hacer. Seguro que sí. ¿Y cuánto dura en tiempo? Más o menos 2 horas. Bien. Que nos podamos extender 2 horas 15. Está perfecto. Está ahí. Perfecto, y pasa ahí. Volando ahí. Pero más como para que estamos... cada uno sepa y disponga de su tiempo y para organizar sus otras actividades. Exacto. Como todos. Alrededor de 17 o 19, más o menos. Sí, sí, sí, y se empieza puntual porque, como digo, por respeto. A los horarios que cada uno tiene establecido en su vida. Maravilloso. Bueno, gracias, Marta. Siempre tan enriquecedor el momento cuando compartimos. Así es que imagínense lo que es en soledad una sesión o en el taller. Ustedes lo único que tienen que hacer es confirmarlo al 420-3538. Bien, qué lindo que se lo sabe de memoria. Igual yo lo destaco porque para que lo anoten, corroboren. Ahora suena todo aquí en el cierre. Gracias una vez más. Muy bien, gracias a vos también. Maravilloso. Y a la gente que escuchó también. Maravilloso fin de semana. Bueno, gracias. Gracias a ella y gracias a todo el equipo de Sanadores del Alma. Gracias.